Amados hermanos, Dios te bendiga. Estoy muy contento de estar aquí hoy, poder compartir con ustedes esta parte del estudio bíblico, donde estamos hablando sobre la historia de la iglesia. Y hoy tenemos un estudio bíblico muy, muy importante para nuestras vidas. Yo creo que va a ser de gran bendición para tu vida también. Y vamos a empezar primero con una oración en este momento. Padre, te agradecemos, oh Dios, por tu amor, tu misericordia. Te agradecemos por esta oportunidad de estar aquí nuevamente juntos, Señor, y poder aprender de tu palabra, aprender de la historia de la iglesia, este proyecto que tú empezaste, que tú tenías en tu corazón antes de la fundación del mundo, y podemos aprender de todo lo que has hecho por todos estos años, oh Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy tenemos un tema muy interesante en la historia de la iglesia porque seguiremos hablando sobre qué pasó después de los apóstoles. ¿Qué pasó después de los apóstoles? Si tú no has visto la primera parte, te animo a mirarla también. Te voy a poner el link en este vídeo sobre la primera parte de este estudio. Y hoy estamos con la segunda parte, que es de gran bendición. Vamos a empezar entonces. Entonces, lo que tenemos que empezar desde el principio es, ¿por qué estudiar la historia de la iglesia? ¿Por qué estudiamos la historia de la iglesia? Primero porque entendemos cómo llegó el Evangelio hasta nosotros hoy en el siglo XXI, cómo ha llegado el Evangelio a nosotros. Entendemos esta parte. Aprendemos de nuestros hermanos, cómo ellos vivieron en el pasado, qué luchas pasaron ellos, qué lucha pasó la iglesia en el pasado. Cómo funcionaron en el pasado, y así podemos aprender lecciones que podemos aplicar también en nuestras vidas hoy. Muchos dilemas que la iglesia se encuentra en la actualidad son repeticiones de cosas que pasó en el pasado, por lo cual si aprendemos de la historia de la iglesia, tenemos un conocimiento que nos ayuda a superar dilemas que estamos pasando hoy en día como iglesia. Y cuarto, vemos cómo Dios ha trabajado en la historia, en diferentes generaciones, diferentes pueblos, diferentes culturas, cómo Dios ha trabajado en todos estos años. Entonces, es muy importante para tu vida y también nos enriquece de conocer y saber la historia. Y no somos fácilmente engañados cuando alguien dice, bueno, pero anteriormente, en el siglo I, en el siglo II pasó esto y eso, pero tú como cristiano que sabe la historia de la iglesia, ya sabes lo que pasó, ya tienes conocimiento, puedes explicar y todo esto es de gran importancia. Entonces, hoy seguimos con la parte de qué pasó después de los apóstoles. Básicamente, cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos que los apóstoles estaban predicando, estaban expandiendo el reino de Dios y ellos empezaron a instalar ancianos en las iglesias que se estaban formando. Anciano es la misma palabra que obispo. Obispo y anciano significa lo mismo. Entonces, cuando tú escuchas obispo o anciano, los dos significan la misma cosa. Esos obispos, esos ancianos, serían los que iban a seguir llevando la iglesia en las siguientes generaciones. Entonces, en la Biblia vemos algunas partes donde habla sobre la instalación de esos obispos, de esos ancianos en las iglesias. Podemos leer, por ejemplo, en Tito capítulo 1, versículos 5 al 7, que nos dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese la deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no esté acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces aquí Pablo está hablando a Tito cómo instalar los obispos en la iglesia, los ancianos de la iglesia, qué característica tenían que tener los ancianos. Entonces aquí vemos claramente que el siguiente paso después del apostolado, después que los apóstoles habían establecido la iglesia, era poner obispos para que siguiesen avanzando el reino para las siguientes generaciones. También los diáconos, como vemos en esta parte. Vemos también en Hechos, capítulo 20, versículo 28, nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí, otra vez, hablando a los obispos, ustedes van a cuidar de la iglesia, van a apacentar. Por eso muchas veces actualmente en las iglesias evangélicas se dice pastor en lugar de obispo o anciano, porque aquí también habla de apacentar. O sea, el obispo apacenta al rebaño, cuida del rebaño. Entonces, se usa muchas veces pastor en vez de obispo o anciano. Entonces aquí, claramente, los obispos serían los que seguían con la iglesia, iban a seguir llevando el rebaño, llevando la iglesia en las diferentes ciudades que la iglesia estaba empezando y siendo formada y creciendo. También vemos en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, nos dice Pablo aquí: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí diciendo que aquellos que quieren liderar ser obispo en la iglesia es algo bueno, no es algo que uno diga, no, eso no lo quiero, sino es una buena obra, es un buen cargo. Y él dice aquí las características del obispo: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que evaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí diciendo que no tiene que ser alguien que acaba de aceptar a Cristo y ya empieza a ser el obispado. No, eso no es posible. Tiene que ser alguien que tenga ya experiencias. Versículo 7 dice también: es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien, aquí Pablo también pone a Timoteo hablando sobre el obispo, cómo tienen que ser los que van a seguir llevando la iglesia. Entonces vemos, Jesús vino del cielo, empezó la iglesia, él encargó a sus apóstoles para fundar la iglesia, para establecer la iglesia, y luego los apóstoles siguen. Entonces, después que la iglesia está establecida, la verdad del evangelio es conocida, lo que vimos la semana pasada, 1 Corintios 15, como ahí está establecido que es el evangelio, Pablo trae la revelación de que el evangelio no es solo para los judíos, sino que para todo el mundo, que ya todo el mundo puede venir a Cristo, y todo esto está establecido por los apóstoles. Ahora los apóstoles empiezan a poner obispos en la iglesia, a ancianos en la iglesia, para cuidar de la iglesia. Eso es muy importante para ver ese contexto, para ver lo que sigue después que los apóstoles ya no están con nosotros en este mundo, ¿qué sigue? ¿Cómo sigue funcionando la iglesia? Vemos también en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4, nos dice Pedro aquí, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también como con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Aquí Pedro también hablando a los ancianos, a los obispos. Y aquí otra vez él usa la palabra, se ve la palabra de grey, de cuido de la oveja, de pastor. Entonces, por eso muchos hoy en día, principalmente en el medio evangélico, a los obispos se le llama también pastor. Muy bien, entonces es un poco del contexto bíblico lo que se estaba formando después de los apóstoles. Los apóstoles empiezan a poner entonces a obispos, a ancianos para cuidar de la iglesia, los ancianos y los diáconos. Muy bien, ahora vamos a ver un poco sobre el tiempo después de los apóstoles. En esta tabla que usted ve en tu pantalla, aquí vemos los años y las personas que vivieron en esos años, y estaremos hablando un poco sobre esto en esta oportunidad. Vemos que Pedro estuvo hasta más o menos el año 64, Santiago hasta el año más o menos 44, Pablo hasta el año 64 también. Juan fue, como vimos la semana pasada, el apóstol que más estuvo aquí con nosotros en la tierra. Estuvo hasta el año 100 más o menos. Y entonces después de Juan ya no quedaba más apóstoles en vida. Hoy estaremos hablando un poco sobre Clemente de Roma, Ignacio y Policarpio. Y entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver personas que siguieron el obispado. Siguieron como obispo después de que los apóstoles ya no estaban, o en el caso de Clemente, en el mismo periodo aún que Juan estaba, Ignacio también. Entonces vamos a ver un poco sobre ellos y qué tenemos sobre ellos, qué nos dice la historia sobre ellos, y así también podemos aprender un poco más y tener un poco más del entorno en que se encontraba la iglesia. Empezando por Clemente de Roma. Clemente de Roma está mencionado en la Biblia, está mencionado en Filipenses 4, versículo 3. Pablo menciona a Clemente aquí. Nos dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces aquí vemos que Clemente trabajó con Pablo. Y Clemente, ¿por qué hablamos de Clemente? Porque él era un obispo y él escribió una carta. Entonces tenemos ese dato histórico de Clemente que escribió una carta y por lo cual sabemos un poco más sobre él. Entonces, él era obispo de Roma. Él era anciano ahí en Roma, en la iglesia que estaba formando ahí en Roma, que estaba creciendo. Él envía una carta a los corintios, y esa es la carta que tenemos. Al parecer, la iglesia en Corintios seguía con problemas, por lo cual él envía una carta a ellos. y esta carta está disponible. Si tú tienes tiempo, tú puedes buscar en internet la primera carta de Clemente a los Corintios, ahí la puedes leer si tienes tiempo. Es una carta un poco extensa, pero la puedes leer como dato histórico y como para ver un poco cómo seguía después los hermanos y todo esto. Él habla también sobre la estructura de la iglesia en esta carta, en el capítulo 42, en la primera carta de Clemente a los Corintios. Él dice lo siguiente: los apóstoles nos evangelizaron en el nombre del Señor Jesucristo, Jesucristo en nombre de Dios, porque Cristo fue enviado por Dios y los apóstoles por Cristo, y lo uno y lo otro se hizo ordenadamente por la voluntad de Dios. Así pues, habiendo recibido sus encargos, convencidos ciertamente por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y confirmado en la fe por la palabra de Dios, con la plenitud del Espíritu Santo y con toda seguridad, se diseminaron anunciando que iba a llegar el reino de Dios. Predicando, pues, por las regiones y las ciudades, habiendo obtenido sus primicias por el Espíritu, instituyeron obispos y diáconos para aquellos que debían creer. Ni esto se hizo como cosa nueva. Mucho tiempo antes se había escrito ya de los obispos y los diáconos. Dice pues así la Escritura en algún lugar: construiré obispos de ellos en la justicia y diáconos de ellos en la fe. Muy bien, entonces aquí a Clemente menciona que un poco sobre la estructura de la iglesia: Cristo vino del Padre, los apóstoles fueron enviados por Cristo y los apóstoles entonces establecen y ponen obispos y diáconos en las iglesias. Aquí la orden histórica de cómo seguiría la iglesia, cómo empezó y cómo estaba siguiendo. Aparentemente en la iglesia de Corinto había habido un problema donde ellos sacaron los obispos que estaban, que los que Pablo y los apóstoles habían puesto, y pusieron otros obispos. Por lo cual, algunos de los hermanos en Corintios mandaron esta carta, pidieron a Clemente en Roma como un obispo, un anciano ya con mucha experiencia, con muchos años en el Evangelio, que también estuvo con Juan y Pablo, para que comentara sobre esa situación y guiara a la iglesia en este caso, en lo que estaba pasando. Por lo cual él empieza a decir, pone el orden y habla que los obispos estaban en las escrituras, seguían los que se querían con la iglesia. Y luego él dice del problema, él habla un poco sobre este problema que estaba ahí. En el capítulo 47 de la primera carta de Clemente a Corintios, el capítulo 47 dice: cosa fea es, queridos, cosa muy fea e indigna de una sociedad cristiana, el oír que la fuertísima y antigua iglesia de Corintios, por motivo de unos hombres cualesquiera, haya promovido sedición contra sus presbíteros. Presbíteros. O sea, presbíteros es los ancianos. Y la noticia de esto no solo ha llegado hasta nosotros, sino también hasta aquellos que están lejos de nosotros por su fe y por sus opiniones. De modo que por vuestra imprudencia hasta es blasfemado el nombre de Dios y aún se crea para vosotros un grave peligro. Aquí les muestra que ha habido cambios en el presbiterio. La iglesia estaba, un grupo de la iglesia fue contra el presbiterio, contra los ancianos, causó discordia, la gente estaba triste, los cristianos, y él dice que hasta los que no creen blasfeman el nombre de Dios, porque dice, mira esos cristianos ahí peleando entre sí y sacando el liderazgo, poniendo otros y todo esto. Aquí vemos claramente algo que podemos también aprender de la historia, cosas que aún pasan hoy en día y que tenemos que tener mucho cuidado cuando se trata del presbiterio, cuando se trata del liderazgo de la iglesia. Entonces aquí Clemente respondiendo a estas preguntas, respondiendo a ese problema que estaba pasando allá en Corintios. La iglesia de Corintios seguía con sus problemas, seguía una iglesia difícil, pero Clemente dice aquí que era fuerte y antigua y tenía ya muchos años establecida, que es una pena que eso estuviera pasando allá. Muy bien, entonces eso es un poco sobre Clemente. Luego tenemos también a Ignacio. Ignacio vivió hasta los años 107. Él fue discípulo del apóstol Juan y él era obispo de Antioquía. Él era el anciano ahí entonces en Antioquía, en Siria. Y una de sus palabras que está registrada en medio de la persecución, él dice, cuanto más cerca está la espada, más cerca está el Señor. ¡Wow! Cuanto más cerca está la espada, cuanto más cerca está la persecución de mí, más cerca está el Señor. Esos hombres, hermanos, esos hombres eran increíbles, la fe que tenían, la disposición que tenían, y nosotros podemos aprender mucho de ellos. Ignacio escribió 7 cartas defendiendo la fe. Había, como hablé la semana pasada, había falsas doctrinas que querían entrar en la iglesia, y cada vez más y más falsas doctrinas que querían entrar. Ignacio escribe 7 cartas defendiendo la fe, mostrando la base cristiana y defendiendo la fe cristiana. Él fue detenido y llevado a Roma para ser martirizado y fue echado a los leones. Fue echado a los leones, fue muerto por los leones allá en Roma. Como ustedes saben, ellos echaban gente para que los leones comieran y era todo un espectáculo y muchos cristianos murieron de esta forma. Sé que Ignacio también fue un mártir de la fe. Él también tenía una alta estima para lo que era el cargo del obispo, de los obispos de la iglesia. Siempre pedía también que la gente respetara a sus obispos, que escuchara. Y bueno, fue alguien que también confirmaba la siguiente fase de la iglesia, que era los ancianos, los obispos. Tenemos también a Policarpo de Esmirna. Esmirna es una ciudad de Turquía hoy en día. En aquel tiempo era todo parte del Imperio Romano. Y Policarpo escribió una epístola a los filipenses. La iglesia parecía que necesitaba disciplina y él escribe. Y con la epístola de los filipenses, él también ataca mucho a las herejías que había en aquel tiempo, a falsas doctrinas. En el capítulo 7 de su carta a Esmirna, él escribe, él exhorta a los filipenses a rechazar varias doctrinas heréticas. Por ejemplo, ataca a docetismo, la creencia de que Jesús no apareció en la tierra, en carne. O sea, algunos grupos decían, bueno, Jesús estaba aquí en la tierra, pero no era realmente un cuerpo humano, era alguien que apareció. Las personas lo podían ver, pero no tenía cuerpo humano de carne y huesos. Eso se llamaba docetismo. Y esa falsa doctrina estaba entrando, o esas herejías estaban entrando en medio de la iglesia. Y el Policarpio escribe aquí atacando esto. Cosas que vemos también hoy en día. Mucha gente piensa que viene con algo y dice, bueno, esto es algo nuevo, que Jesús no fue así, Jesús fue de otra forma, no era cuerpo de verdad, sino aparecía como una persona. Todo eso ya en el principio de la iglesia, ya esas herejías ya querían entrar, esas falsas enseñanzas ya querían estar ahí. Pero gloria a Dios. Y hermanos, cuando estudiamos la historia, aprendemos esto, que Dios siempre levanta hombres para luchar contra esas falsas doctrinas y la iglesia prevalece firme en la palabra, prevalece firme en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, él ataca esas creencias que se llama docetismo, que Jesús no apareció en carne, sino que fue simplemente una visión de él. Él cita la primera epístola de Juan, donde Juan habla sobre eso. Juan dice, porque el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Primera de Juan 4, 3. También ataca a personas no identificadas que afirma que no hay resurrección ni juicio, llamándolos el primogénito de Satanás. Él ataca muy fuerte y dice, ustedes son el primogénito de Satanás, los que dicen que no hay resurrección ni que hay un juicio para venir. Entonces, claramente aquí, Policarpio, defendiendo las doctrinas de los apóstoles, rechazando las herejías, escribiendo cartas para rechazar todo tipo de herejía que venía. Policarpio, después de huir de los romanos iban tras de él para condenarlo, al final dejó de huir y fue atrapado por los soldados romanos. Dijo en su juicio, él dijo, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? ¡Wow! Tremendas palabras. Aquí ellos decían a Policarpio, rechaza a tu Dios, acepta a los dioses romanos. Y él decía, no lo puedo hacer, jamás lo haré. Y al final fue echado al fuego. Yo he visto que hay una película de Policarpio. Policarpo no la he visto completa todavía, pero voy a poner el link aquí. Y si tú quieres verla después, puedes mirarla. Que también es, no sé, 100% si cuenta, tú sabes, las películas siempre ellos ponen cosas extras, pero es una película interesante para ver y aparece esos detalles también en la película. Entonces, eso es un poco de Policarpo de Esmirna. Entonces, hemos hablado sobre tres personas aquí, hemos hablado sobre Clemente de Roma, Ignacio y Policarpo de Esmirna, quienes estaban ahí. Bueno, Policarpo llegó hasta el año 155. Entonces, ¿qué pasó aquí en la iglesia? Tenemos que la iglesia empezó a expandir. Un poco sobre la iglesia en general, la iglesia estaba expandiendo. Es difícil calcular la cantidad de personas realmente que estaba llegando en el primer siglo de cristianos. Pero podemos ver que en Asia, después de la destrucción de Jerusalén, como vimos la semana pasada, hablamos un poco sobre esto, en el año 70 Jerusalén fue destruida, pero luego, después de un tiempo, empezó a haber construcción otra vez en Jerusalén y los cristianos volvieron. Los cristianos habían huido a Pella, que es de Jordania. Ahí, la tradición dice que los cristianos de Israel, de Jerusalén, habían tenido una profecía que eso iba a pasar en aquel año y ellos huyeron y muchos se salvaron por causa de esto. Entonces, ellos después de que todo pasó, cuando empezó a construir otra vez la ciudad, ellos volvieron y la ciudad tenía ahora el nombre de Elía Capitolina. O sea, ellos cambiaron el nombre de la ciudad de Jerusalén por eso. Y ahí hallamos ya algunos hermanos siendo reuniendo otra vez que estaban bajo un tal Simón, que era el anciano ahí que estaba guiando. Y se cree que ese Simón era descendiente de algún pariente de Jesús. Y bueno, ya había vuelto cristianos otra vez a Jerusalén. En Cesarea, ciudad en Samaria, florecía por varios siglos la prosperidad, la próspera comunidad, o sea, de los cristianos. En Siria, en Asia Menor, en Turquía, o sea, en el primer siglo ya los cristianos estaban hasta Asia Menor, Galacia, que también era de Turquía, en Mesopotamia, que es allá por Irak, Siria. Hay también indicios de vida cristiana en Persia, en Parcia, Irán, también en Bactriana. Bactriana es un antiguo nombre para la región que está por ahí, por Afganistán, Uzbekistán, esta área por ahí. También hay indicios que habían cristianos por ahí en el primer siglo, a finales del primer siglo. Poco tiempo después vemos que el Evangelio había llegado hasta Armenia, Arabia y hasta algunas provincias de la India. Hasta hay indicios que por ahí también estaba llegando el Evangelio de Jesucristo, y apenas estamos en los primeros 100 años del Evangelio. Y es un gran logro. Y en medio de persecuciones, en medio de ataques, en medio de luchas, en medio de herejías, el Evangelio seguía creciendo. Hermanos, hoy en día la iglesia sufre muchos ataques, la iglesia sufre muchas cosas, pero el Evangelio sigue creciendo. Es normal para nosotros recibir ataques, recibir luchas, persecuciones, falsas doctrinas. Siempre la iglesia ha sufrido, pero la iglesia crece. Aleluya. Aprendemos esos grandes tesoros de la historia de la iglesia, cómo la iglesia sigue avanzando, sigue creciendo, sigue llevando estas buenas noticias a la humanidad. En África, por ejemplo, también fue Egipto el primer país que tuvo conocimiento del Evangelio. Se dice que fue San Marcos que fundó la iglesia en Alejandría. Y la iglesia creció mucho, fue una iglesia muy florecente ahí. De Egipto el Evangelio siguió a Cirenaica, que es hoy en día Libia, a Etiopía, a Cartago, que hoy en día es Túnez, y regiones que estaban por ahí. Eso registra Tertuliano, que también estaremos hablando de él en las siguientes clases. Él habla sobre esta parte de crecimiento cristiano por esto, por todo eso. Los paganos llegaron a alarmarse al ver cuán rápidamente ganaba el prosélito en todas las clases sociales, tanto en los centros de población como en el campo. Entonces la gente estaba como asustada, cómo crecía la iglesia, cómo crecía la creencia, el cristianismo. En Europa, por ejemplo, las persecuciones de Nerón, de Domiciano, que eran emperadores romanos, favorecieron indirectamente la propagación del Evangelio, porque los cristianos huían de Roma buscando asilos en otras partes. Y donde llegaban también proclamaban el Evangelio de Jesucristo. En Italia las congregaciones eran innumerables. En España había iglesias. En Francia estaba llegando la iglesia. Sabemos que había iglesias. Pues ya en el año 177 se levantó una violenta persecución contra los hermanos de Lyon en Viena y Viena. En Alemania y Bretaña hay cristianos a mediados del segundo siglo. ¡Wow! ¡Cuán grande expansión! ¡Cuán rápido se estaba creciendo el cristianismo! También en las regiones donde empezó, donde los apóstoles habían trabajado, también estaban siguiendo avanzando el cristianismo. Vemos en Atenas, en Filipos, Tesalónica, Esmirna, etc. Vemos que La iglesia está bajo gran ataque, pero la iglesia seguía avanzando. Hermanos, no importa los ataques que vienen a nuestras vidas, la iglesia de Jesús seguirá siempre avanzando. Porque el que la empezó es Él. El que la vino a fundar fue Él. Él puso sus apóstoles. Sus apóstoles proclamaron esta verdad, documentaron esta verdad. Y los obispos siguieron avanzando, guiando el pueblo de Dios hacia el crecimiento, hacia el avance, en medio de muchas luchas, de muchas lágrimas, en medio de llantos, de personas que eran martirizadas por el amor al Evangelio. Pero la iglesia seguía y sigue avanzando. Por eso, al estudiar la historia de la iglesia, nosotros recibimos fuerza, aprecio para el Evangelio que tenemos, aprecio para la palabra de Dios, aprecio porque no fue fácil que llegase a nosotros. Muchos derramaron su sangre llevando la palabra de Dios hacia adelante. Aleluya. No lo tengamos como algo que no merece nuestro tiempo, nuestra atención. La palabra de Dios, el Evangelio, merece lo mejor de nosotros. Eso aprendemos y somos conscientes al ver la historia de todo lo que ha pasado. En conclusión, hermanos, ha transcurrido un solo poco más de medio siglo desde que los discípulos recibieron esta misión de Cristo de llevar el Evangelio. Estamos ya entrando en el segundo siglo. Hemos visto los primeros combatientes cristianos que ya descansan de su trabajo, los apóstoles que ya se fueron a estar con Cristo. Ahora vemos a las siguientes generaciones, vemos a hombres como Clemente, Ignacio, Policarpo, defendiendo la fe cristiana y la iglesia creciendo como nunca, avanzando, y seguían creyendo en su corazón que es este mensaje que puede cambiar vidas. Este mensaje es poderoso y no puede parar. Así que, hermanos, el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús no puede parar. Nosotros, mirando hacia atrás, viendo ese trabajo de esos hombres de Dios, nos fortalece y nos da fuerza para seguir avanzando, para seguir luchando. Hombres que estaban dispuestos a entrar en Colosseos y ser devorados por leones por amor a Cristo. Hombres que no temían el fuego, que le echaron en fuego por amor a Cristo. Hay algo, una parte muy interesante aquí en lo que es el Policarpo, porque el Policarpo, por ejemplo, ellos lo echaron a fuego y parece que el fuego no le estaba quemando como ellos querían, y ellos le metieron una espada en su cuerpo para que muriese. Hombres que estaban tan llenos de fuego del Espíritu Santo, hombres que querían ver la iglesia avanzando y no tenían miedo de entregar sus vidas por el amor a este evangelio. Hermanos, tenemos con nosotros algo muy valioso, el evangelio de Jesucristo. Muchos entregaron sus vidas combatiendo la batalla de la fe para que nosotros hoy pudiésemos tener el evangelio, pudiésemos tener una doctrina sana. Y no les importó sufrir muertes dolorosas por amor a este evangelio. Así que, hermanos, con estos estudios, nosotros estaremos aprendiendo más y más sobre la historia de la iglesia, creciendo, fortaleciendo en fe, creciendo en conocimiento y avanzando el reino de Dios. Dios te bendiga. Muy contento de que estuvieses aquí con nosotros. Comparte este video con tus amigos, tus familias. Seguiremos estudiando esta parte la siguiente semana y va a ser de gran bendición. Estaremos viendo cosas grandes que Dios hizo por medio de hombres en el pasado y aprendiendo nuestras raíces. Es tu raíz, mi raíz, la historia de la iglesia, es nuestras raíces, de dónde venimos, cómo fue formado todo esto, cómo llegó hasta hoy en el siglo XXI. Dios te bendiga.